Hola a todos, muy buenos días, mis queridísimas bestias de cuatro patas. Seres del agua, del viento, pequeños viajeros terrestres. Buenos días a todo bicho viviente que habita el planeta Tierra y el universo desconocido. Ya sabéis que aquí sois todos bien recibidos en la frecuencia de la 97.7 en mis queridos animales con el pequeño infante en busca de cariño, Ramirito Segreyes. ¿Cómo estás? Buenos días. Buscando cariño, buscando desesperadamente. Cariño. ¿Sí? Sí. Vale, por eso te veo con el móvil, ¿no? Sí, con el móvil. Estoy aquí buscando cariño. Aprovechas, ¿no? Con los WhatsApps y todo eso. Todas las técnicas a tu alcance. A ver si alguna joven doncella se hace cargo de mí, de mi situación sentimental. Pues de tu más corazón. Más que de mí, de mi corazón. Y Atagomis, muy bienvenidos a todos. Bueno, si bien el martes pasado los bomberos de Valencia apoyaban con una sesión fotográfica las adopciones de perros, hoy en Mis Queridos Animales el teatro también apoya las adopciones de perros y gatos. O sea, cada vez somos más perrunos y menos tontunos. Así que el refugio por los pelos Galaxia Canina se le ha ocurrido una idea con tablas. Noelia Gramaje, voluntaria y parte responsable del refugio, nos lo contará. Muy bienvenida, Noelia, buenos días. Buenos días, gracias. Estás muy nerviosa, ya me lo has dicho. Sí. No pasa nada, porque te he visto hace un momento también hablando sin parar. Digo, pues no sé qué tiene nerviosa esta chiquita. Porque desde luego, has dejado al biólogo, estaba el pobre, le estabas dando bien, ¿eh? Recién levantado que está. Buenos días. Buenos días. Bueno, también sabremos de la nueva campaña de concienciación y conservación del bosque de la Devesa, como decíamos, con el biólogo, en el Parque Natural de la Albufera, Antonio Vizcaíno. Buenos días, Antonio. Buenos días. Estás todo moreno de pasearte por la Devesa, ¿no? Sí, de tomar el sol, sí. Bien, pero tomando el sol a pleno sol. Antes se decía, trabaja de sol a sol. Pues tú eres un ejemplo. Exacto. Ahí estamos. Bueno, y más cosas, pero serán después de la publicidad y de más cocotas. La tienda para tu mascota que cuando entras te quedas boquiabierto, incluso pensándote ir a vivir allí con tu perri. No se me os escapéis, que soy capaz de atravesar la jungla del asfalto para encontraros. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Diviértete con Conduce. Siéntela. Ja, pero si no hace falta. Mini. 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido, financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Ese que dice, no, ese es Rocky, ¿sabes? Que está dándole ese que va corriendo subiendo por las escaleras soy yo, no Rocky, pero me he puesto la música esta para poder, porque el madrugón ha sido brutal. Muy bien, Rocky Balboa. El tío al principio era un alfeñique y no nada, le pegaban por era todas un matón, partes. Era, se dedicaba... Era un boxeador. Se dedicaba a cobrar... A cobrar a los morosos, bien, ¿no? Que al principio de la película, como es buena persona en el fondo, sí. Le va a cobrar a uno y lo tiene que matar. O sea, dice, mira, te voy a romper un dedo solo, que es lo mínimo, porque le sabe mal. Y le rompió un dedo, que es lo que hago yo también cuando mandan a cobrar por ahí. Sí, vas haciendo lo mismo. Rompo dedos. Y al final te vas con los dientes. Bueno, te quería decir, te la he dedicado a ti esta canción, porque el tío está superándose, va corriendo por la playa con su entrenador, que al principio el entrenador le gana, tiene un cuerpazo de esos, de raza negra, de esos desarrollados, y el Rocky Balboa. Eso es Rocky 2. Es el Rocky 1. Bueno, pues yo digo Rocky 2. El Rocky 1, el entrenador, no tenía ni entrenador. No, bueno, pues este, es que he visto el vídeo, te veo porque lo he visto el vídeo y salen corriendo por la playa y al principio el entrenador le gana con mucha ventaja y luego es Rocky quien gana. Pero es mentira, porque se nota claramente que el otro le está dejando ganar y Rocky ahí haciendo como que gana, pero es mentira. El negro concretamente se llama Apolo, que es dueño de unos apartamentos que hay en la calle Don Juan de Austria, un edificio de apartamentos que tiene allí, sí, Apolo. No, Apolo, hay unos apartamentos también en Cullera también que se llaman Apolo. Ese tío, en homenaje, ¿no? A raíz de la película hizo un dinero montaba apartamentos que les ponía Apolo. Nos dejó huella a todos. Desde luego la canción, a mí me encanta porque es eso. Digo, mira, Ramiro Sigrist cuando piensa que ya no hay nada que hacer en este mundo, que todo es tan difícil, pues que piensas que hay esperanza. Hoy me han dicho una frase muy bonita. Hoy voy de frases, que lo sepas. Dime la primera. Me he encontrado a una vecina en el ascensor, una chica... Sí. Muy simpática, sí. Y me ha dicho, estoy fenomenal, le dice, estoy perfecta, estoy muy bien, sí. Dice, porque lo malo va a venir a partir de ahora. ¿Sí? Sí. No, pues yo no creo eso. era por la edad. Bueno, luego te diré dos frases, pero estas son positivas para que te animes, ¿eh? Ahora, mientras puedes seguir con el móvil, ahora vamos a hablar... Buscando cariño. Ahora vamos a hablar de superación también y de pensamiento positivo totalmente... Y de apoyo, pues nuestros amigos de Cuatro Patas con Noelia Gramaje, que es un apellido curioso, porque a mí cuando me dijiste dije, Gramaje, no sé de qué viene, pero sé lo que significa, no sé quién sería el primero que se llamó así, pero Gramaje es el grosor de un folio, ¿no? Exacto. Cuando vas allá a la imprenta, hazme carteles, por ejemplo, para la Albufera, para la Devesa de... ¿De qué gramaje lo quieres? ¿De qué gramaje lo quieres? Sí. Pues entonces aparece Noelia y dice... Un momento, voy a poner aquí orden. Bueno, de momento estáis poniendo orden en el teatro porque habéis conseguido que el microteatro apoye las adopciones. Exacto. Cuéntanos un poco. Pues vamos a hacer esta misma tarde, a partir de las 7:30, vamos a hacer un tapeo solidario. Ajá. Y lo vamos a hacer en el microteatro de Valencia. Cuando les propusimos, ¿no?, un poquito la idea de hacer un tapeo solidario a favor de los animales sin hogar, la verdad es que todos se volcaron en todos los sentidos, tanto actores como los gerentes del local, ¿no? Exacto. Y bueno, desde que iniciamos, digamos, todos los preparativos, se han volcado todos haciendo vídeos, apoyando la causa. ¡Caramba! Los mismos, tanto los responsables del local como los mismos actores, participando en todo lo que es la difusión del evento. Uh-huh. Y incluso parte de las entradas, de lo recaudado de las entradas... va a ser donado también para la asociación, para ayudar a los animales sin hogar, así que... Vale, es curioso cómo os llamáis, vuestro refugio, me hace mucha gracia, muy simpático, refugio es por los pelos Galaxia Canina. Galaxia Canina, yo decía, bueno, por los pelos existís, por los pelos se adoptan, ¿no? Pero Galaxia Canina ya, el añadido, es el mundo animal, ¿no? Aquí vamos con nombres y apellidos siempre. Esto, bueno, realmente viene porque... bueno, mi compañera Tamara es muy fan de unos móviles, ¿vale? De una marca. Uh-huh. Y siempre estaba poniendo, muchas veces cuando publicaba en Facebook también, desde la galaxia. Y a raíz de ahí, pues ya llegó un punto que todos eran las estrellas, ¿no? Eran los astros, era un poco, bueno, ya te pones un poco a imaginar los días que te da un poco más por la risa. De hecho, nos llegaron a decir que, bueno... Hemos tenido anécdotas de todo tipo con el nombre. La Galaxia Canina. Bueno, realmente es una galaxia animal, porque después hay perros, gatos, aves, roedores, quiero decir que... ¿Funcionáis como...? A ver, Ramiro, ya has dejado el móvil, ¿qué quieres decir? No, he dejado el móvil. También había una discoteca que se llama Galaxia en el Pérez, por donde yo corría también por ahí. También corrías por ahí. Con Apolo. De los apartamentos Apolo a la discoteca Galaxia, ¿no? Por cierto, y Apolo también montó un concepto de helado que se llamaba el Apolo. El Polo, ¿no? No, el Polo no. El Apolo. Apolo vino luego. Te hizo una fortuna entre los apartamentos y los polos. De estar corriendo por la playa con el Rocky, ¿eh? Os dejo hablar. Si no hay ninguna cosa interesante de comentar, seguiré con el móvil. Pues ya nos dirás, intentando enamorarme. Vale. Noelia, funcionáis como casa de acogida de perros, o sea, es un refugio virtual, lo cual quiere decir que os lleváis los perros a casa. Sí, no sé. Eso tiene mucho mérito. Creo que tu casa es un poco tipo zoo, ¿no? Sí, un poquito. Ahora mismo, a ver, nosotras Ahora mismo en casa tenemos 4 perros, que son nuestros perros ya, ¿vale? Todos fueron recogidos en su día y van a ser dados en adopción. Pasa el tiempo, nadie pregunta, llega un punto que también es verdad que no te puedes separar de ellos. Todos tienen su historia y todos son especiales por algo. Tenemos también un palomo que rescatamos en el día de Nochevieja. Y bueno, a pesar de intentar recuperar sus alas, no puede volver a volar, no puede ser liberado, entonces tiene su parte en casa. Y un conejito también que apareció en medio de la ciudad siendo un gazapo con las orejitas cortadas y bueno, ese está en adopción, buscamos un sitio más adaptado para él, ¿no? Que un piso. Vale, ¿los perros dónde los habéis encontrado? ¿Por la calle, por ahí sueltos, los habéis recogido? Pues mira, hay de todo tipo, ¿vale? La gran mayoría es verdad que los hemos sacado de un mismo punto, de una zona de unos pueblecitos de Valencia, que, bueno... Que los han abandonado. Sí, los han abandonado, muchos son el típico del el perro tiene la puerta abierta y a volver a casa hasta el día que a lo mejor no vuelve o se extravía o... Y van sin chip, ¿no? Van sin chip, totalmente. Tenemos muchos casos que incluso el dueño sabía por qué zona estaba y nunca fue por su animal, no tenía chip y nosotras lo recogimos y nos hicimos cargo del animal. Sois como angelitos. Ellos son los angelitos realmente. Sí. Bueno, y vosotras también que los adoptáis. Bueno, que los recogéis. Entonces, esta tarde-noche en el microteatro que está en la calle Cádiz, si no me equivoco. Exacto, Cádiz 59. En el barrio de Ruzafa, que ahora todo el mundo pasa por ahí, hasta Ramiro Segreyes, si no, me lo vas a decir. Hasta ¿sí? Ramiro Segreyes pasa por ahí, no, estuve ahí en el microespacio de teatro viendo actuar a nuestro colega y compañero del programa de los Beatles, José Asunción, en el teatro este pequeñito. Estuvo muy bien porque estaba yo solo y me hicieron la pequeña obra esta para mí, ¿sabes? Anda, estaba o sea, solo. Ya he estado y lo recomiendo, está súper chulo. Vale, ya sabéis que es una propuesta muy interesante, es 15 minutos de teatro, sobre todo para los que son culos de mal asiento, que no pueden ir a un sitio y quedarse quietos mucho rato viendo teatro, porque no están acostumbrados, entonces 15 minutitos, al rato hay otra obra de otros 15 minutitos, podéis salir, tomaros un tapeo ahí en esta sala, pero está pensado para todo ese tipo de gente nervioseta. Pero ya sabéis que con el tema de las nuevas tecnologías, los móviles y tal, la gente le cuesta mucho más quedarse quieto viendo lo que sea. Yo no sé ahora los profesores cómo se las apañan para dar clase. La verdad es que... Con paciencia, creo yo. La verdad es que esta tarde en el microteatro, por ejemplo, encima es que hay 6 comedias que ya las hemos podido disfrutar previamente nosotras. Son fascinantes, o sea, es a ver con cuál de todas te quedas. Totalmente distintas, cada una con su historia, con su tipo de humor... Y yo creo que lo vamos a pasar muy bien, ¿no? Vas a colaborar, digamos que haces una merienda-cena, ¿no? Que digo yo, con el tapeo y encima se van a reír muchísimo todo el mundo que quiera venir, que lo vaya a disfrutar. Van a disfrutar mucho y además un elenco de actores brutal. Entonces, vamos a resumir. ¿A qué hora empieza el asunto? Pues mira, a partir de las 7:30 nosotras estaremos allí ya con todo preparadito. Y estaremos 12:30 o lo que digo, ¿no? Lo que surja o lo que nos deje la noche, ¿no? Vale, está muy bien. Ahora se está además poniendo un poquito de moda. También hay cafeterías donde se reúnen gente con sus perros todos los sábados o domingos y ahí hay un encuentro. Cazuelitas para que puedan beber agua y se les pone incluso un poco de comida y todos, pues el mundo perruno reunido. Y ahora encima con las artes, pues ya está más que bien. Encima con Ramiro Segreyes, que es un animal de compañía perfecto para llevarte al microteatro, porque se queda callado por 15 minutos. Si me ponen un platito de comida ahí, todavía mejor. Oye, porque te vas a casa ya cenado y eso ya que has adelantado, ¿a que sí? Claro, de todas formas, a ver, esta tarde lamentablemente no podrán todavía entrar los animales en el local por el tema de la comida, ¿vale? Si por higiene y normativa no pueden entrar animales a locales. Por higiene, tú no sabes, hay cada ¿tú no uno sabes por ahí. Los que hay por ahí que no se usan. Madre mía. Lo sé. Que no saben lo que Pero bueno, de todas formas... No sé, de momento no se permite la entrada, quieres decir. Exacto. Ya, bien, ya sé. Por nosotras sería obligatorio entrar con perro, o gato, o lo que cada uno tenga. Al hombro. Bueno, no, además pueden ponerse a mover y desconcentrar la actuación. O sea, que tampoco es cuestión de Oye, que... Oye, y en un local, una pregunta que yo no me he hecho toda la vida, que me la acabo de hacer ahora mismo. ¿Qué? Hay veces que estás en un restaurante, a veces pasa, a veces les ha pasado a todos, y que te estás sirviendo y que de repente cuando te pasa el camarero por el lado... notas un fuerte olor a persona, a ser humano. Sí. Y de sus partes, donde tiene los pliegues, ¿no? Sí. ¿Quieres decir? Entonces, por ejemplo, en un local, si llegara una persona de estas que con ese fuerte olor a ser humano, ¿se le podría negar la entrada o no? Sí, sí, de hecho pasa. ¿Sí? Quiero decirte, es un poco una igual que exigencia. Cuando vas a una discoteca, oiga, que con zapatillas no se puede entrar. Claro, sí. Llega no. uno que canta, claro, pero suele decir, oiga, sí. vaya a ser las de hecho, que no puede entrar. Que eso se ha hecho en un local de un amigo mío. ¿Sí? Pues había una persona que, porque en realidad es una falta de respeto hacia sí. los demás, ¿sabes? Lo que pasa es que el que huele no lo nota él mismo. A lo mejor no se nota. Él no lo nota. Cuando en un grado o dos, pero cuando empieza a subir, claro que se lo nota, lo que le da igual, ¿sabes? El otro está tan feliz, tan contento. ¿No? Tan calentito. ¿No decían los niños pequeños, ¿no? Cuando se tiran un pedete en la cama, se ponen debajo, ¿no? ¿Eh? Eso es lo mismo. Ahora lo mismo. Y, ostras, esto es autenticidad. Los demás, ¿qué me decías, Noelia? Me contabas, bueno, me has pasado una nota, no te preocupes, lo puedes decir, voy a leer la nota que me ha pasado. Me gustaría hacer llamamiento de casas de acogida, claro. Exacto, pues porque, hazlo. A ver, nosotras, por ejemplo, bueno, como ya he dicho, ¿no? En casa estamos a tope, sí. no tenemos más plazas, pero sobre todo lo que necesitamos, tanto por los pelos como la mayoría de asociaciones de animales, son casas de acogida, casas temporales, familias que nos ayuden a poder rescatar a esos animales, a tenerlos temporalmente junto a su familia, hasta que se recuperen, hasta que encuentren una familia. Bueno, el tiempo generalmente suele ponerlo la casa de acogida, ¿vale? De los gastos generalmente nos encargamos siempre de la asociación, claro. Igual que traslados al veterinario, cualquier cosa, sí, exacto, que necesite el animal. Lo importante de las casas de acogida es su función, ¿no? Poder tener al animal temporalmente y ayudarle sobre todo, más que a curar las heridas con las que pueda llegar, sino las heridas psicológicas, ¿vale? Con las que muchas veces aparecen los miedos o ciertos traumas, ¿vale? Que luego realmente, por decirlo así, no voy a generalizar, pero es más fácil de lo que pensamos, y así poder darles una oportunidad de empezar de cero desde una familia hasta que puedan encontrar su familia definitiva. Igual que pueden adoptar, las casas de acogida perfectamente, muchas dicen, oye, no puede salir ya de mi vida y quiero adoptarlo. Mm. Pero sobre todo, principalmente, se necesitan muchas casas de acogida. ¿Cuántas se necesitan ahora mismo? ¿Cuántos perros están en busca de adopción? Bueno, ya sé que todos los refugios están a tope, ha empezado el verano, sí. y esto es un... Bueno, pues muchísima gente se va de vacaciones y deja el perro en cualquier sí, sitio. Sí, el problema... Que sepáis, es un delito, y si veis hacerlo, denunciadlo. Sí, además es que el problema, como yo digo, ya no es solo el verano. Acaba Navidad, los regalos se van a la basura, llega Semana Santa, seguidamente tenemos el verano, ya casi es continuo todo el año. ¿Vale? ¿Cuántas casas de acogida? Lo que ¿Cuántos digo. Perros tenéis, en realidad, quería decir? Si a no ver, va. Nosotras ahora los perros que tenemos están en casas de acogida estable. Nosotras, vale. Por ejemplo, ahora para agosto sí que necesitamos una casa de acogida para una podenquita de 12 kilos. ¿Vale? Porque la familia se va fuera de vacaciones, por unos motivos nosotras necesitamos que la perra se quede cerquita en Valencia, ellos se van fuera, y es decisión nuestra, ¿vale? Uh-huh. El decir, bueno, vamos a buscar una casa acogida para que pueda quedarse en Valencia y así terminar de hacer las revisiones veterinarias que necesite el animal. Uh-huh. ¿Cuántas? Yo siempre lo digo, cuantas más se ofrezcan mejor, porque cuando aparece un animal en la calle, nuestro trabajo es directamente sacarlo si hay una casa de acogida. Si no tienes, no puedes muchas veces ir a por él. Claro. Cuando recibimos un aviso de, oye, he visto un animal en tal zona. No podéis. No podemos, porque no hay un espacio físico. Uh-huh. No dais abasto. Ahora mismo, que sepáis, todos los refugios están a tope. Esa persona que se le ocurre, bueno, pues nos vamos de vacaciones, oye, pues hay refugios caninos, hay protectores que se pueden hacer cargo. No, no. O sea, no penséis que es tan fácil como eso. Todo lo contrario, hay incluso animales que fallecen sus dueños, que son personas mayores, y se dejan luego morir pues en los refugios o en las protectoras porque ya no le ven sentido. Entonces es muy muy triste para muchos animales tener que ir a un refugio, estar sin hogar. Si tenéis un perro y os vais de vacaciones, montároslo para llevároslo o para cambiar a donde vayáis o como sea. Es uno más de la familia, es una persona como vos. Es un ser que siente como vosotros y Ramiro me dice sí con la cabeza. Sí, que vayan a Pinedo, porque en Pinedo hay una playa para animales y recomendamos ya como sitio de vacaciones muy chulo Pinedo, que además ya hay playas. Hacen unas paellas por allí, por Pinedo, buenísimo. Además, maravillosa la playa, yo estuve esta semana y la verdad es que está muy bien poder haber ido y haber disfrutado con ellos y ver cómo ellos han disfrutado del tacto de la arena, les alucinaban las olas. Para la naturaleza, bueno, ¿verdad? Disfrutaba yo más de verles, creo que es la naturaleza. Es también un perro por les encanta vez. Les encanta la arena a los perros. Mira, yo lo sé porque voy por las noches a escondidas con mi perro a la playa. Haces bien. Para que no me claro pillen sí la poli. Mira, yo tuve un perro que nunca había estado en la naturaleza. Me lo dejaron y la primera vez que me lo llevé al campo, me lo llevé a un bosque y cuando salió del coche había un tronco que estaba caído. Y bueno, el tío no se atrevía a acercarse, estaba todo temeroso, decía, ¿eso qué es? Y entonces miraba todo, miraba los árboles, miraba todo por primera vez y se ve que notaba también la tierra en las almohadillas y el fresco de la hierba. Y entonces lo que tú dices, ¿no? Esa alegría que luego perdió el miedo y le encantaba ir a estar allí en el medio del bosque con la naturaleza, sí, sí, y correr por ahí y detrás de los conejos, además, si veía alguno. Eso es maravilloso. Y las vacaciones, lo que yo digo, en familia, y en la foto de las vacaciones hay que salir toda la familia. Eso, no puede faltar el peludo. Bueno, Noelia, entonces vamos a resumir. Exacto. Esta tarde a las 7:30 en el microteatro en la calle Cádiz 56. 59. 59, tenéis una cita, queréis apoyar la adopción de animales y encima pasarlo bien, viendo teatro y tomándose alguna tapita, ¿no? Exacto, disfrutando y riéndonos mucho, que también hace falta, vale, reír mucho. Conoceréis a las chicas, Noelia es un encanto, es Noelia Gramaje, acordaros de cuál es el grosor. Cuando ibas a hacerte una la imprenta. La tarjeta de comunicación. ¿No? ¿De qué gramaje la quieres? Nos acordaremos. Ahora con el apellido mi padre se va a emocionar cuando me oye. Sí, sí, claro. Claro que sí, pues que se emocione tu padre. Además que Ata lo contará muchas veces esto porque... Un saludo para tu padre, ¿eh? ¿Sí? No, que contarás como lo de la bolsa del pan, como lo de las bolsas de plástico, ahora lo del gramaje. El gramaje. Es que también me llamó mucho la atención. No conocía yo ese apellido. Pues yo sí lo conocía. Tú lo conocías. Tú conoces todo, eres un tío de mundo y eres como Rocky Balboa que tuve una imprenta de pequeño. ¿Sí? Bueno, vamos a publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales, para hablar de la devesa. Belcando, alimento para tu mascota, hecho con materias primas de alta calidad, aptas para el consumo humano. Máxima proporción de carne y componentes naturales y equilibrados. Es un producto holístico. Además, Belcando está en la guía verde de Greenpeace, calidad alemana. Belcando, el pienso que piensa en tu mascota. Miguel, prepárate. Tengo un plan extraordinario para el fin de semana. ¿Para el fin de semana? Yo tengo uno para los próximos años. Ahora llévate un Honda Civic por 139 euros al mes. Y con el plan extraordinario de Honda, 3 años de mantenimiento gratuito y 5 años de garantía y asistencia en carretera. Les esperamos en Center Auto, calle Eduardo Bosca 13 y avenida del Cid 77. Honda, the power of dreams. Bueno, y vamos a hablar de nuestro queridísimo parque natural, de la Devesa, que es algo maravilloso que muchas veces se nos pasa por alto. Vamos por la carretera esa, que no es una carretera turística, es una carretera de un parque natural, por lo tanto hay que ir despacito porque pueden pasar unos patitos, pueden pasar fauna, puede pasar una jineta, ojalá que pase y llegue a buen puerto. O puede pasar Antonio Vizcaíno, haciendo su ruta diaria por el parque natural. Luego mandas unas fotos que parecen la sabana africana, ¿eh? La verdad, ¿te has aficionado a la fotografía estando en ese maravilloso...? Sí, la verdad es que sí, que disfruto mucho, sobre todo con las salidas y puestas de sol. No me extraña, ¿eh? Te veo en el Facebook. Bueno, cuéntanos, ¿la Devesa cómo está ahora mismo? ¿Cómo se encuentra de salud? La Devesa está muy bien de salud. Ten en cuenta que es un bosque que tiene mucha agua en el subsuelo, tiene mucha humedad, el mar le aporta humedad y la albufera le aporta humedad, con lo cual es un bosque sano. Vale, habéis hecho una acción, ¿no? Una campaña para protegerla, aunque esté de buena salud. Cuéntanos en qué consiste. Bueno, digamos que la campaña de este año va dedicada un poco a que el ciudadano sea consciente del valor que tiene la Devesa y entonces que no la ensucie. O sea, la cuestión no es limpiar, es no ensuciar el medio natural. Eso lo decía mi madre siempre, no lo sabéis hacer, sí. La cuestión no es limpiar en casa, que estaba ella ahí recogiendo y todo, sí. Exacto, y al mismo tiempo pues se mezcla un poco pues con el problema del peligro de incendios que llegamos al verano. Entonces, si lo mantenemos limpio y llevamos cuidado, pues podemos tener un... De besa para rato. Claro. Vale. Siempre se dice que en los montes una de las prevenciones básicas es limpiar el monte. Sin embargo, tú me comentabas que eso en la Devesa no es así. Cuéntanos. Bueno, la Devesa, como te he comentado, es diferente. O sea, es un espacio muy pequeño, muy frágil, porque es estrecho, no llega a un kilómetro de ancho por 10 de largo, y luego tiene mucha humedad, con lo cual tiene una vegetación muy exuberante, muy verde. Uh-huh. Entonces nosotros sí, lo que sí que limpiamos es el ramaje muerto, o sea, lo que se llama necromasa, la parte que está muerta la limpiamos, o sea, la cortamos y la sacamos para evitar el mayor riesgo de incendio. Pero uh-huh. si tú aguantas la vegetación, o sea, verde, por ponerte un ejemplo, un arbusto muy vulgar en la Devesa, que es el lentisco, ¿sí? pues su inflamabilidad es 10 veces menor que la del pino. Quiero decir uh-huh. que lo que va a estar es favoreciendo... A que no se queme, y si se quema, que vaya muy lento el fuego y de tiempo a apagarlo. Se puede llegar con más facilidad. Por esa también absorción de la humedad que impide que esté todo aquello reseco. La pinocha, por ejemplo, de un pino, uh-huh. cuando se pone por bajo, ¿no?, en el suelo, eso es altamente inflamable, ¿no? Bueno, esa es la teoría, pero no. Tampoco. Cuesta encenderse. Mm. De hecho, hay pruebas y tirando colillas, por ejemplo, la pinocha no arde nunca. Oye, pero no digas eso porque la gente entonces tira colillas, ¿sabes? No, yo te quiero decir Un experimento. Exacto, vale. Eso es un experimento. De hecho, lo que sí que es verdad es que en los años que llevamos trabajando en la Devesa, alguna vez ha habido algún incendio de colilla, pero ya no se ven. Quiero decir que lo que sí que es verdad es que la gente... No sé si también por las campañas de tráfico y demás, la gente ya no tira las colillas de los coches como se hacía antiguamente. Vale, de acuerdo. Pero el peligro ahora mismo de la Devesa no es el peligro de incendios, como ha ocurrido, ¿no? Tristemente, uh-huh. en los últimos incendios aquí en la zona valenciana, horribles, horribles, la verdad. ¿No? ¿Puedes apuntar qué se podía haber evitado? Aunque claro, si en este caso ha sido intencionado, poca cosa se podía hacer. Sí. ¿O qué se hubiera podido evitar? Quizás tanto... Cuéntanos, Antonio. Bueno, para empezar, a nivel general hay que prevenir. O sea, de cara a los incendios hay que prevenir, hay muchas medidas de prevención. Contra más azúcar, como se dice, más dulce, ¿no? Y prevenir va desde eliminar materia seca, por ejemplo, de poner mucha vigilancia, de concienciar, es decir, que hay muchas, hay la vía, digamos, vamos a llamarle de comunicación y sensibilización, que es... que la gente vaya y sea muy consciente del peligro que hay, y por otra ya son las medidas silvícolas, que son donde se actúa. Por ejemplo, si pones variedad de especies, es más difícil que haya fuego, es decir, que hay muchos sistemas para Y la limpieza de prevenir. Montes, ahora estamos hablando de montes. Sí. Uh-huh. Entonces, la limpieza de ramaje seco es importante. Y lo que también es importante, que hay que tener muy claro, que vivimos en el Mediterráneo, que es una zona de incendios desde tiempos ancestrales, y que los incendios son muy posibles. El riesgo de incendio hay en todos los lados. O sea, tú has comentado la Devesa, pues la Devesa, menos. Ojalá no, pero puede haber un incendio, ¿quién te dice que no? Uh-huh. Y también pero bueno, es más fácil apagar un incendio en la Devesa, puesto que está más estrechito. O sea, y hay más agua cerca, sí. y tiene todo un retén de bomberos fijo en la Devesa, con lo cual... Uh-huh. Pero bueno, que tengamos muy claro que hay que estar alerta y que llevar mucho cuidado en cualquier zona. O sea, la Devesa, bueno, hablábamos, ya para acabar, el resto los montes, que se hubiera podido, una vez, o sea, este loco que incendia aquello, ¿no? Aquello se empezó a propagar rápidamente, también hacía mucho viento. Entonces Exacto. eso casi es imposible de parar. Pero ¿alguna otra medida que hubiera frenado tantas hectáreas quemadas? Bueno, aparte de la limpieza de... Es que para eso hay que conocerlo. Yo que sé, hay muchas formas de apagar el fuego. Se puede apagar con otro fuego. Quiero decir que hay sistemas de incendios que apagan incendios, pero eso hay que tenerlo muy claro, y me imagino que hay gestores que sabrán el tema y sabrán... Lo que hay que tener claro es que hacía un viento de poniente muy fuerte, que hay orografía, y la Devesa, la suerte que tenemos, que es todo muy llano, pero tú te vas a un monte donde hay barrancos y montañas, y cuando viene un viento, pues te lo encauza un barranco y ahí se monta una velocidad mucho más rápida, con lo cual puede arder a toda velocidad. No es tan fácil. Bueno, aparte de haber hecho una limpieza de montes en su momento, poca cosa más. Que hubiera llovido. Mayor vigilancia. Quizás, y luego, no sé, los medios, yo creo, vamos, bomberos son un ejemplo a seguir. En extinción de incendios, porque se están jugando la vida y porque los ves que la gente está trabajando. Bueno, yo más me refería más por los efectivos, la prevención. Sí, yo creo que lo importante es prevenir y concienciar, sobre todo concienciar. O sea, bueno, ha sido un año además muy malo, de una sequía espantosa, y yo no sé si tiene pinta esto de cambiar. Ya sabéis que tiene mucho que ver con el cambio climático, así que pongamos nuestro granito de arena cada uno, lo podemos hacer y evitar estos desastres que pueden ocurrir ahora. Aunque tú bien dices que el Mediterráneo siempre ha sido zona de incendios, pero ¿tantos, Antonio? No, contra más humanos hayamos, más posibilidades de incendios, pero el incendio ha sido algo muy natural en el Mediterráneo. O sea, la especie humana cuando empieza es agrícola. Para transformar un bosque en agrícola tienes que quemarlo, ¿no? para convertirlo. Los cazadores en sus inicios, pues para llevar a sitios a los, o para incluso hacer manadas de domesticar, utilizaban el fuego. Quiero decir que el fuego ha sido el gran descubrimiento del hombre, digamos, de la especie humana, con lo cual ha sido utilizado siempre. Bueno, ahora estamos en la Devesa, que tú sé que lo cuidas como si fuera eso una cajita. Lo intentamos, por lo menos. Sí. Llevas ya muchos años en el Parque Natural. ¿Cuántos? Pues yo estoy trabajando allí desde el 84, desde el 84. 32 años. Bueno, ha ido mejorando. Me decías que han surgido nuevas especies acuáticas. ¿Eso en la albufera? Sí, en la albufera, sí. Bueno, la albufera tuvo su gran declive en la década de 1970, que fue cuando llegaba todo el tipo de contaminante industrial, urbano y agrícola. Sí. Ya cuando se han colocado depuradoras y el colector oeste y demás, pues ha ido disminuyendo la contaminación. Y entonces la albufera está mal, quiero decir, la recuperación es muy lenta, pero este año, por ejemplo, la gran sorpresa es que ha aparecido la vegetación subacuática, que hacía como 25 años que había desaparecido. Este año ya tenemos 1.300 puntos de vegetación subacuática en la albufera, que no es que estás hablando de un punto o dos. O sea, a pesar de lo contaminada que estaba. Sí. Bueno, pues eso te está indicando, es un indicador de que va mejor. De que va mejor. Bueno, las medidas que se están tomando, ¿qué, Ramiro? Va mejor, pero yo que vivo, como me repito constantemente, vivo al lado de la albufera, lo que yo alucino mucho es porque se preocupan tanto las autoridades. O sea, la palabra autoridades me encanta porque me suena totalmente la autoridad, suena al nodo. Sí. Entonces, ¿por qué en vez de poner tantas macetas por la ciudad de Valencia y todo esto, no limpian un poco aquello? Porque lo estaba, ves, es que no has atendido, Ramiro. No ha atendido. Es que había salido un momento del estudio. Esa pregunta es la típica de clase que vale, dice, perdón. Hacer una pregunta. Es que salí de un momento porque tenía una llamada urgente. Bueno, el móvil y luego saliendo, te voy a poner un cerapio ahora mismo. Entonces, te voy a decir una cosa que te va a gustar mucho. Sí. Luego eso, fuera de clase, te lo aclarará Antonio. O te lo aclararé yo también, porque precisamente la Devesa no se debe limpiar el sotobosque. Eso como se no, llama. No me decía la Devesa, me refería a la albufera. ¿Limpiar de qué? No, limpiar pues las orillas de toda la porquería, aquello, la gente tira la basura, está asqueroso completamente. Ya, pero es el mismo caso de la Devesa, lo que no hay es que ensuciar, o sea que, por supuesto, la administración tiene que limpiar, pero lo que creo que es muy importante que las personas no ensuciemos, o sea, y por supuesto se limpia, pero la capacidad de limpieza no es tan alta como la que hay, quiero decir que poco a claro, poco. Claro, es que no es cuestión de decir, oye, a ver, que vengan aquí a limpiar, que esto está muy sucio. Y seguro hay mucha gente que no hace pero nada. Es que el que lo dice es el que a lo mejor el que ha tirado ahí una botella o ha tirado una lata de cerveza, ¿sabes? Esto está muy sucio. Y a lo mejor ese mismo lo ha ensuciado. No, la gente es así. Pero a ver, tú has... Pero di ahora, ¿qué? Delante de toda nuestra multitudinaria audiencia, ¿qué hago yo cuando veo papeles y latas? Sí, y todo? Lo recoge y cierra la puerta de los garajes del baño, sale de su garaje y cierra la puerta. Bueno, ha sido y tira, recoge los papeles de por ahí. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Nervioso. Yo papeles, lo que hago es cuando voy a casa de mis amigos y de repente, a ver, ¿dónde está la basura? Y veo dentro de la basura plástico y latas. Digo, pero tú eres un descerebrado. ¿Pero cómo haces? ¿Cómo no tienes una bolsa ya para reciclar? ¡Ay, es que nada! Es que no me ha dado tiempo. No te ha dado tiempo a coger una bolsa de plástico y echar. Vuelvo a recordar, los plastiquitos de las latas de cerveza esas tenéis que romperlo, romper el arito, porque por ahí es donde meten la cabecita mucha fauna, ya sea terrestre o a veces pájaros. Y tortugas, la tortuga marina. La tortuga marina a veces aparece pues medio degollada, la pobre, y es una tontería de esto. Y si podéis evitar incluso beber latas, mejor, de cristal, mejor, porque eso es contamina muchísimo. Las latas de cerveza, ya sabéis que las minas de bauxita para sacar el aluminio este hacen verdaderos destrozos en el ecosistema. Y aquí tengo a un biólogo que me mira, me asiente y me aprueba, me ha puesto un 5. Lo he dicho bien. Enhorabuena. Oye, una cosa que te va a gustar. ¿Sabes que estuvieron con una campaña ahí en la Devesa que se llamaba Adopta una planta? Ah, muy bien, me encanta. Es que él es plantero, ¿sabes? Sí. Ya. Pues, ¿no? Plantón. Bueno, cuéntanos, ¿la vais a volver a repetir? Porque claro. Además Noelia Gramaje estaba también muy interesada. Sí, la haremos todos los años. O sea, esa campaña la realizamos el primer día que cerraron el ayuntamiento, perdón, la plaza del ayuntamiento al tráfico. Y ¿sí? Entonces se montó como una feria y Devesa Albufera montó un stand donde se adoptaba una planta. O sea, tú firmabas un compromiso con la planta, te la llevabas, se le daba a cada persona por cada planta que se llevaba el nombre de la planta, los usos que tiene y tal, se las lleva a casa y ahora en octubre empezaremos las plantaciones con eso, vendrán desde casa y la plantarán en la Devesa. Vale, son plantas autóctonas de la Albufera. Sí. O sea, quiero decirte que vas a tener una planta que será lentisco y... Lentisco, mirto, el arrayán, la murta. Yo tengo un pino en mi casa. Pinos, habían al abierno, habían de 8 o 9, 10 especies. Oye, tuvimos aquí, los de UBUAL, un voluntario, un árbol, y me entristeció mucho saber que después de un incendio, cuando salen muchísimos pimpollos, esos no sirven de nada si están muy juntos. Hay que eliminarlos porque si no... Hay que aclarar porque si no los otros no tiran para arriba. Pero es que tú arrancas un pimpollo y no sirve de nada porque muere. Bueno, lo puedo salvar aún. ¿Lo podemos salvar? Es que claro, lo que tú me estás diciendo, si creamos un pino o si cuidamos de un pino en nuestra casa, estamos cuidando de un pimpollito. Exacto. Entonces, ¿podríamos salvarlo? ¿De qué manera? Si vamos al bosque y vemos dos pimpollos uno cerca del otro, ¿qué podríamos hacer? Hombre, lo normal es trasplantarlo a otro sitio. Vamos a ver, tú puedes salvar un pimpollo de no más de 20 centímetros. Quiero decir que cuando ya suben, ya son más altos, ya tienen un sistema radicular muy grande y ya es muy difícil. Pero los pequeños sí que se pueden salvar. Ah, sí, vale, pues entonces has dado un poquito de claridad a ese asunto, porque yo los veo después del incendio. Recién, un pino de 10 centímetros lo puedes salvar tranquilamente. Lo puedes salvar tranquilamente, pues de esos hay muchos. Porque ya sabes, en el incendio de Javia, el que afectó al Cabo de San Antonio, bueno, pues esa zona, la parte que daba Javia, era una maravilla, está todo quemado. Y entonces el otro día, no hace mucho, hace menos de un mes, íbamos paseando por ahí y estaba lleno de pimpollitos. Y yo le comentaba, mira, en el programa hablábamos de que el pimpollo no podría salvarse, pero estás poniendo nueva luz. Sí, son pequeñitos, sí. Lo que, por ejemplo, en el tema de la Devesa, nosotros aconsejamos no entrar a una zona incendiada hasta que no pasen 2 años. Por el pisoteo. A lo mejor tú, por salvar un pimpollo, vas a hacer más daño. Pues entonces me quedo quieta. Sí. Es mejor aclarearlo. Vale. Nos esperamos, Noelia, que nos den un pinito, sí. Si te parece, y lo cuidamos en casa. ¿Te has quedado con ganas de tener algo en casa, ¿no? De cuidar? Sí, la verdad es que sí. Cuando nada más llegar, que nos hemos conocido y me lo has estado comentando, he dicho, yo quiero adoptar una planta. Aunque luego se tenga que ir, ¿no? A su estado sí, natural. Pero puedes ir a verla siempre a la Devesa, la planta. Pero creo que es un proyecto muy bonito. Tuvimos aquí a un bellotero, un auténtico bellotero, que se dedicaba a ir con los bolsillos siempre llenos de bellotas y allá donde iba soltándolas. Ha plantado miles de árboles, miles de encinas, que él luego se preocupaba de ver si aquello salía y tiraba para arriba. Lleva, no sé, 35 años, creo que contó, haciendo el tema bellotil. Estaría bien llevar siempre Es una bonita faena y además tiene su recompensa, que luego en 35 años ahora verá un bosque. Sí que ha visto bosques, estaba muy contento. Ya sabemos que igual que hay animales invasores, hay plantas invasoras también. Pero podemos ir cargados de bellotas, ir por cualquier sitio y soltarlas. Bueno, cargados, llevar 10 o 15 bellotas. Sí, lo que pasa es que la bellota la tienes que poner donde va la bellota. Por ejemplo, en la Devesa no. En la Devesa jamás. En la Devesa está la bellota de Coscoja, pero la bellota de Carrasca no. La de Carrasca ya tienes que ir a otro tipo de sitios. O sea, semillar es bueno. Lo que pasa es que también hay que tener claro que no debes de mezclar. Quiero decir, no debes de meter plantas que no... Por ponerte un caso, tú te vas a cualquier bosque valenciano y tienes la liaga. en la dehesa no existe la liaga. Si tú por un bien dices, aunque es una planta que no, la gente no le gusta porque pincha y eso, si tú con todo el cariño del mundo coges semillas de liaga y te vas a la dehesa, estás introduciendo una especie que luego hay que eliminar porque tiene su papel negativo. Entonces con esas cosas hay que cuidarlas mucho. Vale, tú comentabas que una de las plantas típicas de la Albufera, que sigue estando, es la zarza parrilla. Sí. Que antes de que irrumpiera la Coca-Cola en el mercado español, la zarza parrilla era una bebida muy similar. Exacto. Esa planta está en la Albufera, existe, en la Devesa. Sí, en la Devesa es la liana más importante. Es la liana que vemos unir árboles... Con que, arbustos, sí. Con arbustos, es impresionante. Da un ramillo de uvas pequeñitas que es la zarza parrilla, o sea, es el fruto. ¿Y antes se consumía habitualmente? Sí, se sacaba la zarza parrilla, que era una bebida refrescante que... pues es un refresco. Luego la Coca-Cola llegó, irrumpió, dijo que la zarza parrilla era cancerígena y la gente de repente dejó de beber zarza parrilla para pasar a Coca-Cola y ahora... La Coca-Cola la inventó alguien de Benigani o de un pueblo así, ¿no? ¿Por qué? No, tengo entendido eso, ¿no? Yo he oído algo así también. Sí, el pueblo de Nino Bravo. ¿En serio? Sí. Bueno, y... ¿No sabes esa historia? No la sé. Yo no la sé muy bien. Ayelo de Malferit. De Ayelo de Malferit. Ayelo de Malferit, la Coca-Cola sí, la inventó. La inventó un tío de ahí de Ayelo Malferit y luego... Pero tiene los... ¿cómo no, se es dice? Que creo que la vendió la marca. Yo o... también he oído esa historia. Sí. No sí, a lo mejor lo que hacía era zarzaparrilla y luego se pensó que era como Coca-Cola, pero era zarzaparrilla. No lo sé. No lo sabemos. No. Lo vendió a los... americanos. Los vendió los americanos. Tan listos la había en Ayelo Malferit, al lado del pueblo de Montpare, de Albaida. Sí, sí, sí. Ayelo Malferit, yo estuve hace mucho tiempo. Bueno, nos vamos a publicidad, volvemos enseguida, mis queridos animales. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-30-98. Caroline, ¿qué? Corre hacia la luz. Sí. Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? Mascotas, el paraíso de las mascotas. ¿Ahí va? Ahí voy. Mascotas, uno más de la familia. Bueno, pues estamos en Mis Queridos Animales y toca el momento de los consejos medioambientales. Estábamos hablando de bosques quemados, del estado, del buen estado de la Devesa, hay que cuidarla, de momento no está sufriendo ningún tipo de incendio, lo cual se agradece. Pero, ¿qué podemos nosotros hacer por los bosques? Bueno, por supuesto, no ensuciarlo, como decíamos antes, ni con basuras, ni fumar, ni hacer barbacoas, ni hogueras. Cuando los visitamos está prohibidísimo lo de las hogueras, aún hay gente que no lo sabe, pues que lo sepan, Bueno, también participar en reforestaciones, especialmente en zonas que se han quemado, cuando toque reforestar, porque eso ya lo dicen los técnicos expertos. Y en nuestra casa, pues por ejemplo, usar papel reciclado, imprimir por las dos caras. De hecho, Ramiro Segrelles de vez en cuando me da un tocho de folios escrito solo por una cara, que a veces ya es que no sé dónde ponerlo. Pero los uso todos. Tengo yo aquí mis papelitos escrito por las dos caras, No ser consumistas, no comprar animales tropicales ni ilegales y estar siempre informados de qué productos atentan contra los ecosistemas verdes. Para buscar alternativas sostenibles, como por ejemplo han hecho en Paiporta. En Paiporta, tú hablabas de Ayelo de Malferit, pues yo ahora te digo que en Paiporta ha instalado nidos de murciélagos en los puentes contra el mosquito tigre. No tiene de esta forma que usar ningún método invasivo para matar estos insectos. ¿Cómo ha hecho? Pues ha colgado unas cajitas en los puentes, en lo alto, simplemente para que ellos identifiquen esas cajetillas así como si fueran grietas en la pared y se pongan y se instalen ahí los murciélagos. Los murciélagos antes había muchísimos. Yo me acuerdo cuando era pequeña, en la ciudad, cuando caía la tarde, los veía volar y ahora sí, no es lo mismo. En el parque natural... Esto se ha instalado en muchos pueblos y ahora hay una población de más de 1 millón de murciélagos. Yo los datos exactos no te los puedo dar, pero un murciélago al día come bastantes cientos de miles de mosquitos, que si multiplican la cifra de mosquitos que consumen los murciélagos es muy importante. Hombre, 60 o 70% de su peso corporal, según dice aquí en la noticia del Levante. Te voy a hacer una pregunta comprometida. Bueno, vale. Sí, a todos. Este es un programa dedicado a los animales y a los animales y a los animales. Sí. Pobres mosquitos, ¿no? Pobres mosquitos. Pobres mosquitos. Claro, porque los mosquitos son unos animales. De todas las maneras, tú sabes por donde vives que hay mucha tarantella, que es un mosquito que no pica, pero que te hace las nubes. Sí. La tarantella vive un día. Quiero decir que bueno, bien. Se lo toman. Pero viven intensamente, para imagino, por lo menos. Sí, y tanto que viven intensamente. El macho no tiene ni boca. O sea, te digo que no se alimenta de nada. No hace falta nace comer. Para fecundar y se acabó. Sí, y muere. Tal vez es, ¿cómo se llaman estos animalitos? Tarantelles. Tal vez ellos fueron los que inventaron esta famosa frase de para lo que me queda en el convento me cago dentro. Bueno, increíble, la tarantella no tiene ni eso. Bueno, pero un mosquito habitualmente ya vive un poquito más, ¿no? Un poco más. Dos, tres días, que es cuando te pica ya, se va llenito a casa. Después, bueno, oye. De hecho, pican, ¿sabéis que pica la hembra? Porque necesita el hierro de la hemoglobina tuya para la cáscara de los huevos que tiene que poner el animal. Vale, mira, ¿ves? Vas aprendiendo ahora, Ramiro, ya te has dejado el móvil y ya te has interesado. Así me gusta. Bueno, me parece una iniciativa muy chula esto de los murciélagos, porque aparte es un ser, es un animal curioso, porque es un mamífero, aunque parezca un ave, o parezca un roedor. Bueno, sí, es como un roedor, sí. Recordar también, nosotros el último sábado de cada mes hacemos una actividad, que si la gente quiere acceder, si entra en Facebook y pone seducción ambiental, ahí estamos. Cuenta. Y por ejemplo, una de las actividades que tenemos este sábado va sobre regresión de playas, pero por ejemplo hay un sábado al año que lo dedicamos a murciélagos. Entonces la actividad hacemos por la tarde para que la gente vea cómo salen los murciélagos, las colonias que hay precisamente de esas cajas nido. Es que es una maravilla. Vale la pena hacer una excursión de este tipo porque vais con expertos que os van contando las cosas. Si no, vas por ahí perdido, no te enteras de nada y ves volar uno. El día, por ejemplo, el segundo sábado de julio vamos a soltar tortugas de tierra en la Devesa. Ajá, vale. Y ya en zonas acotadas, ¿no? Para que No, ya sueltas. Uh-huh. O sea, ellas ya están acotadas para que aprendan a comer en la zona y luego ya la gente, cada familia suelta una en el bosque. Bien, oye, ¿el tema de la carretera cómo va? Porque estábamos esperando que ya se diera, bueno, pues que se pusieran semáforos para que no se corra tanto por ahí. ¿Tenemos alguna novedad con respecto a eso? Nosotros presentamos un proyecto LIFE el año pasado, que era de comunicación entre la Marchal y la Devesa para ver pasos para animales y tal. No fue aprobado el proyecto, no conseguimos la puntuación, nos quedamos a 49 puntos de 55, pero bueno, hemos estado cerca. Y parece ser, como lo presentábamos conjuntamente con la consellería va a asumir, en cierta forma, parte del proyecto y entonces se va a regular el tráfico, se va a disminuir en algunas zonas y se van a hacer pasos para animales para que puedan cruzar jinetas, patos. Claro, hace poco tuvimos aquí a gente responsable también de la albufera, bueno, los ¿cómo se llama? Javier, no recuerdo ahora los apellidos. Bueno, parte también responsable de los que habían enviado pues este tipo de propuestas para Javi Jiménez. Javi Jiménez Romo, efectivamente. Vale, entonces se comentaba que estaba ya muy cerca el sí o que por lo menos reducción de velocidad en la carretera, que son unos simples semáforos, igual que están en la zona del Perelló, Perellonet. Sí, bueno, semáforos y señalización. Y que la gente respeta, es cuestión de respeto, creo que poco a poco. Esa carretera tiene algo especial, yo la recorro continuamente. Y este es una anécdota que voy a contar para que le sirva a la gente para no querer correr. Yo había quedado con José Luis Faulí, el famoso pianista valenciano, porque estábamos montando unas canciones y tal, y entonces me llamó por teléfono, yo estaba en el Perellonet en mi casa, y él me llamó y me dijo, oye, no es que vaya a llegar muy tarde, es que hay un embotellamiento importante, ¿no? Y yo le contesté, ¿llevas radiocasete en el coche? Claro, dice, llevo USB. Digo, pues ponte música y disfruta del paisaje. Muy bien, claro. Estuvo bonito eso, eso lo hubieras dicho tú. Te dijo USB él, ¿no? Sí, claro. Tú habías dicho radiocasete. No, yo dije radiocasete porque me gusta más. Cintas de far y todo. Como diciendo, no te calientes la sangre porque esa carretera es muy bonita. y te cuesta el mismo tiempo si estás cabreado que si no. Exacto. Entonces, si pones música, bajas las ventanas y miras los árboles y tal, pues se te pasa exactamente igual el tiempo, pero lo disfrutas. Y empieza a entrar ese frescor, ¿no?, del arroz, que depende zonas, notas el cambio de temperatura, se nota muchísimo, es una maravilla. Entre Devesa, por ejemplo, y Valencia hay 2-3 grados de temperatura. ¿Cuánto? De 2 a 3 grados que se nota. Vale, bueno, pues disfrutar. Bueno, quería leer una frase se dijo en la película Gladiator, que me gusta mucho. Dice, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Así que, bueno, pues si hacéis cosas buenas, pues siempre por lo menos el corazón se te quedará contento. ¿Quién lo dijo? El Gladiator. El artista. Bueno, tengo más frases, ¿eh? Otra no, te voy a decir. Pero ponlas todas de Gladiator, porque el Gladiator mola. La película esa me la he visto 78 ¿sí? veces, bueno, lo menos. ¿Sabes? Bueno, esta es de otra película, ¿eh? De otra película. Pero como hoy vamos de Rocky Balboa, un poquito. Sí. Bueno, todo, lección. Esta es una lección. Saca todo lo que no necesitas de tu cabeza. Rabia, miedo y violencia son la base del mal. Ya lo sabes. Madre mía, me has puesto los pelos de punta. No, tienes que sacar, te sacas todo y luego lo que quede, pues ya vas más ligerito, vas más contento. Te voy a decir otra frase. Dime. Si eres tan burro que te fumas un cigarro, que no fumas cuando habitualmente, te sienta mal, ¿no? Y no fumas habitualmente, pero después de comer y de cenar te fumas un cigarro que te sienta fatal. Sí, y lo haces. Pues no te lo fumes. Claro. Es algo muy simple, pero es así, es totalmente es budista completamente. Esa frase me la he dicho a mí mismo. Hoy no me lo he fumado cuando me he levantado. Me alegro. Por ¿vale? eso estoy y, más. Y cuando, ahora te falta después de comer, que tampoco lo hagas. Después de comer, si no me lo fumo también, pues bueno, la semana que viene lo comentaremos. Vale, de acuerdo. Vamos a publicidad y volvemos enseguida. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Belcando, el pienso que piensa en tu mascota. Y el mosquito le dijo, ¿sabes qué idea que he tenido para mañana? ¿Qué? Y ella le respondió, la mosquita, que sí que tiene boca, no hagas planes tan a largo plazo. Tengo una cosa, muy el bueno. Mosquito no tiene boca, ¿eh? Por eso no se equivoca. Mentalmente, ¿no? Claro, claro. Eso es muy bueno. Bueno, ¿qué idea? Pues eso, pasaros por la Devesa, el nuevo plan que hay. Calnet echar la Devesa, pues de sotavoz, no. De FEM. Sí, así que ser respetuosos con el medio ambiente. ¿Quieres decir algo más respecto a esta campaña, Antonio? No, yo lo que quiero hacer hincapié es que la gente disfrute de la Devesa. Uh-huh. Y el disfrute lleva consigo no ensuciarla. O sea, quiero decir que goce, que desarrolle sus sentidos, los olores, la, pero que no ensucie, que se lleve lo que ha traído, se lo lleve y... Ah, no, eso, exactamente. Problema. Nos parece como de poco elegante, ¿eh? Ay, ¿yo por qué me tengo que llevar la basura? Que haya contenedores, que haya papeleras, ya sabes, lo decías tú, las papeleras, llega una ventolera, levanta la bolsa de plástico y sale todo volando. Exacto, por ahí. No ensucia todo. O sea, mejor eliminarlas. Mejor eliminarlas, sí, vamos al contenedor. Pienso que el contenedor es mejor que la papelera porque tú cierras. Está más hermético por sanidad y por medio ambiente, por las dos cosas. Bueno, pues ya sabéis, no cuesta nada tampoco. Haces un nudito a la basura y te la llevas a tu casa y cuando encuentres un contenedor lo tiras. Ramiro, estás bostezando, ya te me estás muriendo de sueño. Te voy a llevar a la cuna y te voy a dejar ahí un... No me he acostado, no he dormido toda la noche, bueno. Porque estoy escribiendo una canción. Sí. Estoy escribiendo una canción muy bonita que va a grabar un cantante valenciano que está triunfando en América. Sí. Y la semana que viene diré quién es. Vale. Bueno, lo voy a decir ahora. La va a grabar Juan Bau. Muy bien. Es una canción tuya. Está triunfando, tuya. Una canción mía, que bueno. Se llama Para estas Navidades. Está triunfando en toda Sudamérica y sí. Estoy acabando la letra. Bueno, la estoy retocando la letra. Y todo esto que he aprendido hoy aquí de los mosquitos y de eso me va a venir bastante bien. Sí, porque te puede inspirar luego para hacer canciones. Sí, porque en Navidad también hay mosquitos. Bueno, nos vamos a la otra parte del planeta y os voy a decir una cosa, porque todo afecta a todo. Lo que se hace allí en Australia mal, pues nos puede afectar aquí, me refiero a medioambientalmente. La barrera de coral en grave peligro de extinción, ¿debido a qué? Pues al calentamiento global. Australia, menos mal, que desde el gobierno se compromete a invertir 600 millones de euros en su conservación. Al menos el 35% de las zonas del norte y el centro de la barrera muestran evidencias de blanqueamiento severo. ¿Qué ¿Y tú ranero? ¿Sabes, tú sabes qué hacen los pulpos? ¿Qué hacen los pulpos? Los pulpos recogen todo lo que brilla y hacen una especie de jardín brillante. Y de ahí que Ringo Starr, el batería de los Beatles, escribiera la canción. Claro. Tú unes todo. Música, claro, medio ambiente. Sí. Noelia une el teatro. Exacto. ¿Eh? Todo, yo uní los bomberos y los perros en busca de adopción. Todo va con todo, como dice mi amigo Emilio Suárez. Sí, bueno, Antonio Vizcaíno sabe más, sabe muchísimo. Más que Lepe, más que sabe Lepe. Sabe más incluso. Que Lepe. Lo que pasa es que él, por ejemplo, lo que nos ha contado de los mosquitos, hay que ir tirándole. Hay que ir tirándole de la lengua poco a poco. Claro, pero, porque no es un fantasma como yo, que si yo supiera tanto como él, no se hubiera dejado hablar. En todo el programa nadie me está contando cosas. De hecho, cuando voy con el coche contigo, no abro la boca. Para que veas el paisaje de la Albufera. Bueno, os voy a decir una cosa. Los arrecifes de coral sirven de hábitat para muchas especies marinas y son fuente de alimento de otros organismos, formando ciclos alimentarios. Al final, todo es un ecosistema, de menos a más. En pequeñito se va haciendo todo más grande hasta que el planeta Tierra es el ecosistema de todos. ¿Qué, arrecifes Ramiro, de qué? Coral es una frase de una canción de La Pantoja, me suena muchísimo. ¿Sí? Arrecifes de coral, ¿no? ¿Sí? La Pantoja, no es en mi o vida de eso. O de Rocío Jurado o algo, ¿no? Los arrecifes de coral. No lo sé. Bueno, los fragmentos rotos y las acumulaciones de sedimentos del coral, eso es, y las arenas calcáreas, eso suplen a las costas con las arenas blancas de las playas. Yo recuerdo hace muchos años, ahora ya no se ve igual, pero ibas a Ibiza, ibas a Formentera y veías la arena rosita. Eran las conchas, ¿no? De las todo, especies más dominantes de allí, claro. De crustáceos y de cosas, entonces ese rosita era una maravilla. Ahora eso no se ve igual, Antonio. No, ten en cuenta que estamos en el mismo calentamiento y junto con que ya no llegarán a las playas, pues son regresivas, con lo cual en vez de llegar, se va yendo. Se va yendo. No tiene solución esto, ¿cómo lo ves? La solución es retranquear, irse para atrás. Yo no le veo otra. ¿Y irse para atrás qué es? Pues los nuevos urbanismos que piensen en irse a vivir hacia atrás, o sea que la playa va más, o sea, el mar va más. Bueno, hay una no hay zona... una solución. Nada. Generalizada, barata, o sea que yo creo que hay que replantear todo a nivel de... La zona del Sidi Saler, sí. La zona del Sidi, donde están las casitas, cada dos por tres, bueno, ese muro que hay, todos los años salta por el aire, eso, la marea lo tumba abajo, eso que está mal hecho ahí. No hay nada mal hecho ahí, esa en su momento estaba bien hecho, lo que pasa que la costa del Saler ha disminuido en alguna zona 140 metros... De costa y en otras 60, quiero decir que ha perdido desde que se construyó el puerto 60 metros de media, con lo cual esas estaban 60 metros más lejos del mar, el mar ahora les ha llegado. Y ahora les ha llegado, pero bueno, antes no ocurría, o siempre ha ocurrido, ¿quieres decir? No, al ir disminuyendo la playa y ahora temporales más fuertes. Las playas de Valencia todas tenían los fondos de Posidonia Oceánica, que es una planta que fijaba el suelo. Ahora no lo hay, ahora no lo hay, con lo cual los temporales son más fuertes. Aquí teníamos Posidonia también, claro, en esta costa. Claro. Ya no queda nada, te puedes poner a bucear mar adentro. No queda para encontrar Posidonia, 10 kilos a la zona de Denia y tal, o al sur, te vas a Cabo de Gata y toda esa zona en Almería, y tienes aquí, tienes que irte a Santa Pola, en Tabarca ahí, y a Denia, al Cabo de la Nao. Al Cabo de la Nao, ahí sí que se ve. Yo no lo sabía que aquí existía Posidonia en su momento. Me has dejado, bueno, pues eso es todo, amigos. Muchísimas gracias, Antonio Vizcaíno, por estar con nosotros. A vosotros. Otro día nos cuentas más cosas, Noelia. Esta tarde, ya sabéis, tenéis teatro y apoyo a las adopciones. Y tapeo, exacto. Y os tapeo. Esperamos a todos. Fenomenal. Y eso es todo, amigos. Pues nada, disfrutad de estar vivos y coleando como renacuajos en plena transformación. y amad y ser amados por vuestros animales. Se despide David García al sonido, Ramirito Segreyes con carita de sueño y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. My love would wave, just like a willow. Has escuchado Mis Queridos Animales, con la colaboración especial de Belcando, el pienso que piensa en tu mascota. Took a trip to the mountain.